Mi historia arranca en el páramo más grande del mundo, donde la vida se respira en los riachuelos que bañan la provincia del Sumapaz y la biodiversidad hace eco de la majestuosidad de nuestra tierra. Allí, en lo que fuera un paraíso terrenal, la gente se empezó a ir, dizque a buscar oportunidades en la ciudad, porque el campo cerraba las puertas de tener una vida digna, debido a que la economía campesina se volvió de subsistencia y cada vez era más dependiente de los venenos que ayudaban a que produjera las tierras y las plagas no acabaran con los cultivos. Y todo eso era cada vez más costoso. Toda la gente parecía tan endeudada y los productos que vendían no compensaban el esfuerzo de quienes labraban la tierra. Todos y todas trabajaban de manera individual, dificultando encontrar puntos en común que hicieran pensar la agricultura como una actividad rentable. Yo a menudo escuchaba a las familias que un día llevaran sus hijos e hijas a las aulas de otras escuelas para que fueran alguien en la vida y no hicieran lo que ellos hacían. Fue así como ellos crecieron y poco a poco eran menos niños y niñas y las juventudes con desprecio me miraron. En consecuencia, los saberes ancestrales fueron muriendo y se perdió la memoria indígena y campesina. Un día, cuando también yo parecía morir, un grupo de jóvenes audaces volvió a abrir mis puertas, desempolvar los libros, cambiar los tableros. Y entonces sentí que las paredes que limitaban el pensamiento y la capacidad de ver más allá se derrumbaron y dieron paso a mentes brillantes que, en un lenguaje juvenil, crítico, dinámico y motivador, nacía una nueva comunidad, una comunidad más organizada, que entendía la oportunidad y poder que emanaba del trabajo en equipo. Los y las jóvenes se volvieron dueños de sus territorios, no solo identificando problemas y necesidades comunes, sino también planteando soluciones innovadoras que agruparan sus intereses, sus gustos, sus fortalezas. No tuvieron miedo de expresarse, por el contrario, crearon un lenguaje que los hizo destacarse por sus virtudes, su constancia, su trascendencia, no importando de dónde venían, sino más bien que aprovecharon eso para encontrarse en la identidad que sentían por su territorio y las ganas de preservarlo. Se juntaron y crecieron y a mí me devolvieron la vida y me llamaron Escuela Juvenil Campesina. Y es que no soy como todas las escuelas, no tengo paredes, todas las ideas son bienvenidas, todos y todas construimos a partir de espacios de formación juveniles que fortalecen las capacidades individuales en pro de lo colectivo, partiendo de los conocimientos y saberes de las personas de la comunidad. Mi espacio en el territorio es reconocido por la gente, aunque no tanto por el gobierno. Eso me hace ser independiente para promover participación ciudadana juvenil, donde se reivindiquen los derechos y oportunidades a toda la sociedad, en los parámetros de la equidad, entendiéndonos como iguales. Por eso muchos de los que yo he acogido ahora hacen parte de las organizaciones de incidencia política y protección del territorio de sus respectivos municipios. Y usted se preguntará, ¿cómo fue que hice todo eso? Pues me di cuenta que la juventud era uno de los temas más sensibles para las familias campesinas que yo acogía, pues había una preocupación de que el campo estaba siendo abandonado por la falta de oportunidades laborales y económicas para los jóvenes. Entonces me di a la tarea con un grupo de personas soñadoras de organizar encuentros juveniles regionales y allí participaron jóvenes de distintos municipios del Sumapaz. Les escuchamos y no tardé en darme cuenta que necesitaba hacer un proceso más largo que les brindara conocimientos en temas diversos como las herramientas de ecotecnología, el desarrollo de economías propias, el liderazgo comunitario, la recuperación de la memoria del territorio y la participación ciudadana. Para eso fundí en mí todas las generaciones, en un reconocimiento de las pasadas, en tomar en cuenta las presentes y en generar condiciones de sustentabilidad para las futuras. Yo me he vuelto con tan solo un año de vida en la voz de los jóvenes, donde ellos dan vuelo a sus ideas y generan así sus propias oportunidades, partiendo de su territorio en el que conciben y fortalecen las riquezas que redundan en el buen vivir. Yo cobro vida cuando más que palabras todo se vuelve hechos reales y tangibles que nacen de hacer la teoría una práctica, validando modelos de desarrollo que se adapten a la comunidad de donde soy. Mis primeros pasos fueron difíciles, pero superamos las barreras, incluso las económicas. Y fue así como nos dimos cuenta que si juntábamos actores externos que se identificaran con nuestros intereses, podríamos salir adelante. Y ellos se volvieron parte de mi historia, porque hicieron posible lo que en principio parecía imposible: construir a partir de voluntades un tejido campesino organizado, en el que la mística por la tierra se viera representada en lo que también fue para nuestras y nuestros antepasados una fuente de vida, un regalo del Creador que nutre, sustenta y enseña. ¿Y tú quieres hacer parte de mi historia?